estrellas, planetas, satélites, nebulosas, galaxias, cúmulos estelares, cohetes, satélites artificiales, sondas espaciales, electricidad, óptica, fuerza, energía, biología, química, origen del universo, mitología, historia, biografías, noticias actuales de la ciencia, de todo ello y mucho más hablamos en Un Punto Azul. Programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Que la agrupación astronómica Jerezana Magallanes hace en Frontera Radio. Emisora cultural, comunitaria y participativa de Jerez de la Frontera, sin afán de lucro, desde el año 1999. Un espacio hecho por personas voluntarias cuyo único fin es entretener y difundir la ciencia astronómica de una manera amena, clara y divertida. Nos puedes encontrar en www.aamagallanes.es, en el correo electrónico unpuntoazul@aamagallanes.es y también en la página de Facebook www.facebook.com/unpuntoazul. Asimismo, en Twitter también nos puedes encontrar con el usuario unpuntoazul. Toda la música utilizada en este programa está libre de derechos de autor. La música de esta presentación es de Thomas Vilina y se titula Let the Show Begin. Acércate a la ciencia, escucha Un Punto Azul. Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a Un Punto Azul. Programa de astronomía, de astrofísica, de ciencias del espacio. Que hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio, en Jerez. En el sur de España, en el sur de Europa, en medio del mundo según se mire, en el tercer planeta del sistema solar y allí en una rama de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Saludos de Alfonso Sabrido, del cristal para adentro. Y en el otro lado del estudio tengo, bueno, buf. Esto parece cuando hay un meeting y llegan los autobuses con bocadillo y eso. Tenemos a José Luis, a Agustín, a Lito, a Abelino, a Joaquín, al otro José Luis, a David, a Antonio, a José María, a Gloria en el público y otro señor que llegó y se ha fumado. No sé si se ha desmaterializado. Y ya tenéis la palabra. Buenas noches. Ah, es verdad. Buenas noches. Buenas Ahí noches. Va. ¿Qué pasa? ¿Qué le dije? Le dije, Beltrán, hoy por lo visto hay día de paga, por eso van todos, ven tú a ver si cae. Se va a pagar aquí una... Bueno, pues nada, bienvenidos, bienvenidas. Estamos emitiendo en pruebas por internet, pero no sé, José Luis Muñoz, ¿cómo va la cosa? Mal, ¿no? Con la cara me dice que no, bastante que en la radio... Bastante mal. Bastante mal. Bueno, pues se intentará, ¿eh? Te dejo ahí trabajando con tus cosas, ¿vale? Muy bien. Y a los demás, pues... Avelino, comienza con lo que tenías preparado. Que traías la monografía hoy de lo que era la explosión termonuclear en las estrellas binarias. Hombre, sí, claro. Pues mira, no con eso, pero para después, para... Por favor, al niño que lo saquen del estudio. Si escucháis ruidos extraños, que estamos probando a intentar emitir por directo en internet. Y... Eso me estaban preguntando a mí esta mañana. Estaba hablando con otro compañero y decía, ¿no emitís en directo por internet? Digo, hombre, hasta eso no hemos llegado, así que me llevo una buena sorpresa. Pues, ya está saliendo por internet. ¿Ya está saliendo? Bueno, pues ahora lo pongo yo, porque no puedo escribir y hablar, me lío yo conmigo mismo. No está sonando muy bien. Pero... ¿Qué pasaba? Que he tenido que bajar el ancho de banda. No, que he tenido que bajar el ancho de banda. Tenía mucho lo que tiempo. Te decía yo, que iba muy fuerte, con muchos datos muy fuera. Está muy distorsionado. Bueno, ahora lo pondré en Twitter para ver si nos escuchan. Y bueno, os lanzo, era una broma lo de las porciones termonucleares y las estrellas binarias, Avelino. Ah, ya estaba buscando yo por internet. Mientras, ¿no? Os lanzo una pregunta. Resulta que ayer un amigo mío es belenista. Sabéis que ahora es el tiempo de los belenes aquí en Jerez y en muchas tierras de Andalucía. Y dice, mira mi Belén, a ver qué te parece. Entonces pues me mandó un montón de fotos y como buen astrónomo, ¿por dónde nos tenemos que fijar? En las cosas astronómicas. Y dice, mira qué bonita esta de la luna amaneciendo. Y digo, no quiero ser aguafiesta, pero la luna amaneciendo no puede tener la fase que creo que tiene. Porque era una luna como creciente, amaneciendo. Entonces, me he quedado yo con la duda porque tampoco quería amargar al muchacho. Pero para que la luna, pregunto, para que la luna salga a la mentira, era la luna se estaba poniendo. La luna se estaba poniendo al amanecer, me dijo, poniéndose. Digo, para que la luna se ponga al amanecer, tiene que ser luna llena, ¿no? Claro. Sí. O casi. No puede ser otra luna. O casi, vamos, un casi. Poquito, vamos, un tanto por ciento, gibosa, pucha. Tengo razón, ¿no? Tengo usted razón. Pero hablar un poquito, porque es que estoy intentando que os pongáis a hablar para yo probar y difundir las cosas. Es que como no ha prohibido que llevamos los micros, pues... Pero estamos en corriente atemorizados. Aquí como acongojado. Eso. Hombre, iba a decir otra palabra. Es que le he dicho a nuestra audiencia. Ten en cuenta que estamos emitiendo en directo, ¿eh? Que ahora no podemos editar el audio. Exacto. Tenemos un desfase de unos 20 segundos, ¿no? Tenemos todavía tiempo, o sea, para cortar. Tienes tiempo para cortar. Aborta. Para cortar y censurar. Bueno, que llevo razón en eso, ¿sí o no? Sí, completamente. Completamente. Y hay que ser puñetero también para fijarse en un belén. Me dice, Guillo, en eso te tienes que fijar, Guillo. En vez de la figurita, pues me fijé en la luna. La verdad es que la luna en cuarto queda mucho más bonito. Más plástico que una luna llena. Claro, pero todo de hecho, hasta para nosotros es mucho mejor porque vemos más los detalles. La llena, la imagen de la luna es directa y los accidentes no lo vemos bien. Lo vemos desde arriba, o sea, con la luz directa. Y hasta para nosotros es bueno los crecientes o los menguantes, no los llenos. O sea, que imagínate para un belén. O sea que... Pero fijarse en eso... Le puede dar cierta licencia al artista, ¿no? Pero pasa como cuando ve uno una película y sale el cielo y tengo un hombre vigilándome al lado, a nuestro amigo Juan Jiménez, que cuando uno ve una película y ve el cielo, yo siempre busco alguna constelación. Y creo que en muy pocas películas, porque así no decir ninguna, se han preocupado de poner una que se parezca, ¿no? ¿Estáis callados? Pocas. ¿Qué os pasa? No, es que estábamos pensando alguna película, a ver si... Porque yo quiero recordar alguna, pero la verdad es que no. Es más, lo único que recuerdo es, ahora mismo, en Apocalipsis, cuando comentó aquí José Luis el hecho de que le cortaron la cabeza, o estaban arrancando el corazón a los indígenas y demás, y se produjo un eclipse de sol. De sol, que por ahí se escapó, y luego por la noche tenían luna llena. Lo cual es imposible también. O sea, es que somos puñeteros hasta para eso. Hay que decirlo. Sí, no, yo también, yo entro en el paquete también, porque hace poco pusieron Misión a Marte en sí, alguna cadena. En cuatro, hace una madrugada de esta sí, última. De esas horas en que todavía me pilla despierto. Nos oyen desde África, desde Guinea, nos oyen. Bien. Álvaro, un abrazo. Un abrazo. Enhorabuena a los premiados. Hola, habla Joaquín de Apocalipto, es verdad. Lleva un poquito de... Claro, bueno, un poquillo de despacio. Y aquí nuestro compañero Juan Jiménez está alucinando porque sé que le encanta esto y ya mañana por la noche o mañana por la mañana está emitiendo ya aquí en directo. Juan Jiménez, compañero de Frontera. Sí, también con Misión a Marte me puse a buscarle fallitos. Uh-huh. Y los tiene. Pero bueno, también era puntilloso, vamos, que tampoco... Yo con las películas de ciencia ficción me divierto más encontrándole los fallos que con el argumento, con la escena. Con la película en sí. Mi mujer me lo dice, no puedo ver las películas contigo. Digo, si eso es lo bueno de la película, comentar. Hay una no luna, me dejan nada. Una luna tumbada que no sabe si es menguante o creciente. Claro, porque Álvaro está muy cerca del Ecuador. Entonces los cuernos estarán para arriba, ¿sí o no? Claro. ¿Sí o no? Lo que aquí vemos un cuerno. Depende de la hora, ¿no? Sí, porque aquí también tenemos los cuernos hacia arriba en ciertas ocasiones. En ciertas horas. ¿Quién tiene los cuernos para arriba? Los vikingos. Escuchadme. ¡Tú! Yo sé que estamos en preludio de Navidades, o fiesta del solsticio, que hay mucho anís por las mesas y esas cosas que... Despechado. Bueno, pues dicho esta pregunta, con la cual se me ha quitado ese cargo de conciencia de decirle al muchacho ese fallito que yo veía en el Belén, pues si queréis, nos vamos ya a la sección del hito. ¿O qué? No, que la sección, ahora la mía, sí. Es hoy, el protagonista es Abelino. Ah, bueno. Hoy me toca a mí, hoy me la... Yo traía la mía, pero bueno, ya la guardo. ¿Tienes licencia para ponerte el micrófono directo sin que te corte los tenía brazos? Tenía tortícolis ya. Es la tercera entrega, sería, de Taller de Observación. La primera fue el Sol, la segunda los planetas interiores y ofrecí el guante de a ver que Abelino me hiciera... El taller de observación de la luna, así que todo tuyo. Bueno, pues nada, vamos a hacer el taller de observación lunar, así rapidillo. Que, bueno, la luna evidentemente es un objeto que podemos mirar todo el mundo, no hace falta un cielo especialmente oscuro, se puede mirar desde el centro de la ciudad, desde cualquier sitio, con cualquier tipo de telescopio, con prismáticos, así que... Bueno, prácticamente es el primer objeto que uno mira al espacio a simple vista con cualquier tipo de accesorio. Así que es recomendable para todo el mundo saber un poquillo de su observación. Y precisamente nosotros somos los que la observamos poco porque nos gustan las noches sin luna, que son las que nos permiten ver otro tipo de cosas que no sea la luna. ¿Qué es lo que podemos ver en la luna? Pues lo primero que llama la atención en la luna son los mares, que son esas manchas redondas grandes que parece que la conjunción de ellas pues forma una cara, otros dicen que forma pues otro tipo de dibujo, que es un cangrejo, etcétera, etcétera. Y esas manchas redondas pues son mares sin agua, se llaman mares pero no tienen agua, evidentemente, en la luna no hay agua. Y están formadas pues porque en algunos impactos enormes en su día, pues el impacto produjo que saliera el manto rocoso, pero en estado líquido a la superficie, se solidificó y se hicieron grandes zonas muy llanas, y a esas zonas son a las que le llamamos mares. Hay montañas también, de todo tipo, hay montañas aisladas, hay cordilleras. Suelen ser de colinas suaves, no suelen ser muy escarpadas. Y hay cráteres también de todo tipo, grandes, pequeños, encadenados, en medios círculos. Los hay con anillos montañosos que los rodean. Los hay con picos centrales, con otro crátercito central también, con colinas, y también podemos ver grietas en la luna o fallas tectónicas también, desplazamientos del relieve hacia abajo o hacia arriba según se mire, e incluso también especie de valles solos o en ramificaciones, pero sin agua también, como si fueran cauces de ríos que corren. Hay más cosas, pero estas, digamos, serían las principales que podemos ver. Y para ir conociendo todos estos accidentes poco a poco, pues evidentemente tenemos que tener en cuenta los movimientos de la Luna. La Luna se mueve a lo largo de 28 días más o menos alrededor de la Tierra, ¿no? Durante 14 días se va llenando desde la Luna nueva, que no se ve porque es de día cuando está arriba, es decir, sale al alba y se oculta al anochecer y por lo tanto ese día no la vemos, pues desde ese día, los 14 días siguientes se va llenando hasta la luna nueva y luego, perdón, hasta la luna llena, que es la que sale al principio de la noche y se oculta al alba, que es de lo que estábamos hablando antes, que esa es la que tenía que verse en ese Belén. Y bueno, pues según el día que la miremos, pues va a tener una fase y por lo tanto un aspecto diferente. Sale y se pone la luna casi una hora más tarde cada día. Si hoy sale a las 10, pues mañana saldrá casi las 11, el día siguiente a casi las 12, y por eso son las fases y esto. Es decir, en la luna nueva, como hemos dicho, sale al amanecer y se pone al anochecer, por eso no la vemos. Cuando está en cuarto creciente, saldría a mediodía y se pondría a mitad de la noche. En la luna llena sale al anochecer y se pone al alba, y en el cuarto menguante, pues saldría a mitad de la noche y se pondría a mediodía. Por eso también la luna se ve de día. Si está en cuarto menguante, la podemos ver por la mañana. Por la mañana y nos levantamos y vamos, yo llevo a los niños al colegio y veo la luna ahí, y por eso hay eclipses de sol, evidentemente, porque de día también la luna se puede ver en el cielo y puede llegar a taparnos el sol. Ya sabemos que solo vemos la mitad de la luna, porque la luna da vueltas alrededor de la Tierra, pero siempre mirando hacia ella. Siempre mirando hacia la Tierra, y por eso siempre vemos la misma cara, aunque como también tiene movimientos de balanceo y tal, igual que la Tierra, pues también podemos ver, digamos, más de un 50%. Podemos ver más o menos un 60%, porque gracias a ese balanceo hay días que podemos ver un poquito más allá, por arriba, por abajo o por el lado y tal. Pero vamos, bien poco. Lo suyo para empezar a ver la Luna, para verlo el primer día que la queramos ver con un telescopio o incluso con unos prismáticos, pues yo recomendaría que fuera casi llena. Casi llena. ¿Por qué? Porque es cuando más accidentes vamos a ver, cuando la vamos a ver casi entera, y podemos empezar a reconocer sus mares principales y sus cráteres también principales. Y yo lo que recomiendo es que esos días, que además es muy sencillo cuando, quiero decir, es muy cómodo, porque cuando está casi llena, pues sale al principio de la noche y la tenemos ahí a una hora que es muy cómoda para nosotros, ¿no? Al empezar la noche está ahí. Y entonces podemos dedicarle un buen rato sin tener que madrugar ni nada de esto y dibujarla, que sería lo suyo para quedarse con los accidentes, dibujar pues las cosas principales, es decir, los mares y los cráteres más principales. Cuando ya conozcamos esos accidentes, pues ya recomendaría que se siguiera viendo cuando está creciente, que también es por la noche, al principio de la noche, cuando lo podemos ver. Y ya para terminar, si seguimos más días, ya hemos visto esos días y queremos continuar, pues ya antes del amanecer, que es lo más chungo, levantarse antes del amanecer y ahí terminar. Veríamos, digamos, los mismos accidentes que vemos después de anochecer, pero con el terminador, es decir, con la línea que divide la zona de sombra y la zona de luz, yendo hacia el lado contrario. pero no es lo mismo para yendo hacia un lado que yendo hacia el otro, porque las sombras que producen ese terminador son diferentes. El terminador, es decir, la línea que divide la zona de luz y la zona de sombra, es la que precisamente nos permite en esa zona de sombra y luz ver los claroscuros, y son los que nos permite ver los detalles de los accidentes que vayamos a ver. Así que si queremos ver, por ejemplo, quiero ver el cráter Tycho, pues lo mejor no es verlo con luna llena. La luna llena, como he dicho, para el principio, para las cosas generales. Pero si quiero ver un cráter en concreto, pues lo suyo es que con planos, con libros y tal, vea qué día de los 14 llenos o de los 14 que se está vaciando la luna, el terminador, la zona entre la luz y la sombra, pasa por el cráter Tycho. Si lo miro en ese día, voy a ver el cráter Tycho pues con mucho contraste y con mucha sombra, y es cuando lo voy a ver verdaderamente bien. ¿Con qué material debemos ver la luna? Pues yo no voy a hablar mucho de prismáticos porque no los suelo usar, y esto será otro mejor quien pueda decirnos cuál es mejor. Y lo que es con telescopio, pues tenemos que tener en cuenta que los telescopios newtonianos, como el que yo tengo, pues producen que lo que vemos a simple vista arriba, si miramos por el telescopio newtoniano, se vea abajo y viceversa, y además lo que vemos al este se vea al oeste y viceversa. Es decir, hay una conversión completa de la imagen, de tal manera que si tenemos un mapa de la luna, de estos que podemos bajar por internet, donde la luna nos aparece tal como vemos en el cielo, luego miramos por el telescopio newtoniano y nos va a resultar dificilísimo encontrar y orientarnos y ver el accidente que estamos buscando. Así que debemos tener cuidado de intentar procurarnos, si vamos a utilizar un mapa, pues uno que esté dado la vuelta, o hacer lo posible por hacer uno que tenga las vueltas necesarias. Eso en el newtoniano, si utilizamos un Smith-Cassegrain o un Matsuko de estos tipos, lo único que convierte es el norte al sur y el sur al norte. Le da la vuelta la imagen, lo de arriba se ve abajo y lo de arriba abajo, pero el este y el oeste siguen siendo iguales. Entonces, si tenemos esto en cuenta y nos buscamos los mapas apropiados, yo por ejemplo tengo un libro que me sirve muy bien, que se llama Descubrir la Luna, en la serie Guías de Astronomía de Larousse. Descubrir la Luna, pues este libro me sirve mucho porque tiene cada una de las fotografías, la tiene para verla, cómo se vería la Luna por un newtoniano y cómo se vería por un catadióptrico. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Descubrir la Luna, es de la serie Guías de Astronomía y es de la editorial Larousse. Incluye un mapa de la luna que se despega del libro y que lo puedes utilizar sin él, y es día a día la luna, lo que puedes ver día a día con muchísimos detalles, y en las fotos que aparecen, pues aparecen siempre dobles, lo que verías por un telescopio newtoniano y por uno catadióptrico. Así, lo que tú estés viendo en el libro va a salir como lo estás viendo por el telescopio y no tendrás problemas de orientación. Porque os puedo decir que para orientarse hay bastantes problemas, ¿eh? Uno mira y no encuentra lo que quiere, aunque sea grande ni... Yo confieso que una vez hice una foto de la luna, de un cráter, con la webcam y el telescopio, y yo soy incapaz de encontrar lo que es. Sí, como ya digo, deviene de eso la dificultad, y lo primero que hay que procurarse es eso. Es mapas que estén convenientemente dar la vuelta, porque si no, es muy difícil. Y en cuanto a tipos de monturas, pues las azimutales, que suelen ser las que tienen también los Dobson, como el que tengo yo ahora en casa, que tengo la abuela de la agrupación, pues solo servirían, digamos, para iniciación, para iniciación, porque no hacen seguimiento. no hacen seguimiento, es decir, se nos va a desplazar, la Luna está muy cerca y por lo tanto su movimiento va a ser bastante rápido y entonces vamos a estar todo el rato moviendo el telescopio, y la Luna se presta bastante a turbulencias y tal y vamos a tener bastantes problemas, así que para iniciación está bien, pero cuando vayamos a ver después detalles con mucho aumento y tal, nos va a molestar mucho y lo suyo es pues monturas, evidentemente, ecuatoriales o motorizadas con seguimiento. Si lo que tenemos es azimutal, pues por lo menos, como mínimo, que la razón focal sea superior a 8, que sea bastante largo el tubo, y si puede ser que tenga una lámina antirreflectante delante, los dopson no sirven porque los dopson están abiertos, y para disminuir la turbulencia. Aún así, eso es ya si queremos ver mucho detalle. Yo siempre lo veo con el dopson que tengo en casa y para lo que yo quiero, pues más o menos me sirve. Pero si queremos ser ya un poquillo más puntillosos, pues ya deberíamos utilizar otra cosa. Y por último, el sitio donde lo debemos ver. En principio deberíamos evitar mirar por la ventana o por el balcón de casa porque hay corrientes, digamos, las corrientes de la casa de convección suelen pasar por ahí. Pasan por la ventana y tal, y en la Luna, como digo, como está tan cerca, se presta mucho a las turbulencias. De tal manera que esa es precisamente un sitio que puede ser bastante turbulento. Entonces, pues, y también debemos evitar los sitios con mucho calor. Si estamos en verano y estamos en la azotea, por ejemplo, para evitar esas corrientes de turbulencia, pues el propio asfalto o el alquitrán puede concentrar mucho el calor, crear mucha turbulencia en los primeros metros del suelo, que es precisamente donde estamos nosotros apostados mirando, y también nos puede dificultar bastante. Así que si no hay más remedio ahí, pero si podemos tener otro sitio, pues mejor, a lo mejor un jardín, un terrenito, jardín de casa, fuera del edificio, y un sitio que el suelo sea fresco, pues vamos a eliminar las turbulencias. O si vemos que un día tenemos esas turbulencias, pues nos desplazamos a otro sitio que tenga estas condiciones mejor. Y por último, por este mismo problema de las turbulencias, pues procurar, si puede ser, pues ver la Luna pues cuando esté alta. Cuando está muy baja, pues está en la zona que le da más la atmósfera y por lo tanto más turbulente. Así que si podemos verla cuando está alta, pues la veremos con más detalle. Y nada más, en principio para iniciación yo creo que es bastante. La siguiente entrega, ¿cuál será, Alito? La siguiente entrega. Pero exteriores, ¿no? Lluvia de meteoritos. Observación de meteoros. Antes de ya liarme con los planetas exteriores, que tiene también su miga, sobre todo telescópicamente, quiero hacer un repasito de las lluvias de meteoros. Eso, ¿vale? El tipo de paraguas. Bueno, pues hablando de meteoros. Una pregunta, Alfonso, que le voy a hacer a Abelino, ¿sí? Que yo creo que todos los oyentes se estarán preguntando, sobre todo en España, ¿por qué al Sol llaman Lorenzo y a la Luna Catalina? Bueno, la Luna Catalina, la verdad es que no te sabría decir. Lorenzo yo creo que es por San Lorenzo, porque a San Lorenzo lo asaron en la parrilla. A San Lorenzo lo asaron en una parrilla, el martirio. Sí, vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta. Y entonces, como ardía... Ardía, pues yo creo que por eso le dicen Lorenzo al Sol, pero tampoco te lo puedo asegurar del todo. No, el sol Lorenzo puede ser por eso, pero también porque dicen es por Andalucía. Bueno, y en España en general, el día de más calor suele ser por el día de San Lorenzo, que suele ser el 10 de agosto. A pesar de que debería de ser el solsticio de verano, y no lo es. Y no lo es. Día de San Lorenzo. Pero a su vez, ese día será el día de San Lorenzo por lo otro también. No, porque por lo visto es que el sol calienta tanto esos días, sí, que por la noche la corteza terrestre, sí. Esta es una explicación que he oído, pero no sé si es cierta, vosotros que sois más físicos podéis darme. La corteza desprende tanto calor que no da tiempo a enfriarse por la noche, por las noches son muy cortas, sí. Crea bruma, uh-huh. Y esa bruma hace que haya bochorno, pero no haya tanto calor real. Exacto. Y ya a partir de principios de agosto, sobre el 10, es cuando se consigue que la noche y el día se vaya, la noche va creciendo y hay más posibilidades de... Eso, no, lo que me refiero es que precisamente a ese día tan caluroso le habrán puesto día de San Lorenzo en su día. Por el día. Porque te asas a la parrilla como San Lorenzo se. Efectivamente. Y pasa lo mismo que en invierno, el día más frío no es el de solsticio de invierno. En el 25 de diciembre no es. El frío cuando empieza es ahí. Y después tenemos los meses de frío, final de diciembre y enero y febrero, cuando en realidad ahí ya el sol cada vez está más alto. Pero como se ha ido enfriando progresivamente la Tierra, es ahí cuando son el frío. Bueno, nos queda la segunda parte, Catalina. Lo de Catalina, yo he oído varias, pero tampoco sé. Es complicado, es porque hay alguna canción infantil o hay alguna poesía o un poema de gallego o asturiano que cuentan la historia de Lorenzo y Catalina y hablan de que no se podían ver porque uno era de día y el otro de noche y la otra de noche salía. Entonces puede ser. Pero en realidad Catalina significa, yo creo que va más encaminado por el nombre de Catalina. Catalina significa pura, inmaculada, blanca. Entonces la luna llena puede ser Catalina. Eso sí, porque aunque esté la historia de Lorenzo y Catalina, puede ser posterior. Quiere decir, claro, eso vendrá porque son el sol y la luna, pero a su vez Catalina tiene que venir de algo. Muy curioso. Oye, lo de la. Has comentado que no hay agua en la luna. Yo había leído que en los polos pudiera haber hielo. En los polos puede haber hielo. Me refiero a que los mares de la luna no son de agua, claro. De lava solidificada. Exacto. Y por otro lado, acerca de los cráteres, ¿no? Dices tú que mejor ver los cráteres por la parte del terminador. Bueno, me refería a los accidentes en general, sea cual sea, lo suyo para verlos con resalte es verlos en el terminador, porque si no la luz va a dar muy de lleno y lo vas a ver plano y no vas a ver relieve casi. No vas a ver contraste. Aunque hay cráteres que están los llamados salpicaduras radiales, ¿no? Sí. En el caso del Copérnico, ¿no? Y verlo mejor, pues. No el terminado, sino más. Claro, efectivamente. Lo que pasa es que eso ya, digamos, son excepción. Sí. Pero Avelino es difícil esa zona, ¿eh? Porque yo cuando he estado mirando, ves más relieve, pero no ves completo. O sea, ves una parte también más oscura. O sea, es complicado. No ves, nunca vas a ver completo. Si lo estás viendo en cuarto menguante, el terminador va de este a oeste, si no me equivoco. Y vas a ver las sombras hacia ese lado. Sí, claro. Y sin embargo, pues para verlo de otra manera o desde el otro lado, pues lo tendrías que ver el mismo sitio en cuarto creciente y lo verías del otro lado. E incluso, aunque esté, por ejemplo, solo en cuarto menguante y lo estés viendo, también puedes probar a ver el mismo accidente una hora después. El terminador se desplaza más o menos a unos 15 kilómetros por hora, que es también una manera de medir la distancia. ¿Cuánto mediré lo que estoy viendo? Pues mira, se desplaza a 15 kilómetros por hora. Así que lo que te tape en una hora, eso son 15 kilómetros. Y entonces, con ese desplazamiento, si tú miras, por ejemplo, un cráter y tal, y lo miras una hora después, claro que no haya pasado la zona oscura, que no lo verías, pues ya lo ves de otra forma y puedes apreciar otro detalle distinto estando en la misma noche, sin esperar a 14 días después verlo desde el otro lado. Vale. Por eso también a veces es muy difícil coger un mapa y ver lo mismo en lo que estás viendo, porque depende de a qué hora haya sido cogido eso y si de un lado o de otro va a aparecer con unos detalles u otros distintos en la foto y te cuesta mucho trabajo después que corresponda exactamente a lo que estás viendo por el telescopio. Muy bien, pues Alfonso. ¿Te han pillado? No me han pillado, estoy mirando, haciendo el control, que es lo que debo, y ahora voy a poner un poquillo de música. Ah, vale, pues eso te voy a decir, que ahora toca un corte y os musical. Voy a echar la enésima bronca de siempre. ¿Qué? Estamos en la radio. No hemos parado ni un momento, ¿eh? No, pero estamos en la radio. Y la cuestión en la radio es que hay que hablarle a los micros. Yo sé que es casi imposible hablar sin mirarle la cara al oyente, pero es que soy muy cansino, lo reconozco, pero es que la persona que nos escucha, si uno los micrófonos estos son muy buenos, pero el problema que tiene son direccionales. Que nos digan desde Guinea si se escucha bien o no. No se escucha bien. Micrófonos de ambiente. Ya. Bueno, pues eso ahora mismo lo solucionamos. Eso se pasa la gorra. Derrama. Y colgamos un micrófono en medio y eso. No, pero digo en serio, yo sé que es muy difícil hablar con alguien sin mirarle la cara. Pero es que cuando se escucha de fuera se nota perfectamente la voz, cómo se va de un sitio para otro. Entonces yo me pongo nervioso, me irrito y esas cosas. Bueno, un poquito de música. Momentos musicales. Que van a servir para que José Luis Muñoz haga una cosa, que no sé qué quiere hacer. Voy a probar a cambiar el ancho de banda, es que está saliendo muy distorsionado. Uh-huh. Bueno, pues volvemos un momentito, en breve. Venga, un poquito de música. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Esto es Un Punto Azul. Programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, de cine, de libros, de lecturas. ¡Ay, por cierto! Voy a reafirmar el nombre del señor. Y diréis ustedes, ¿qué señor? Es que lo tengo en la cabeza, pero no lo quiero decir mal. Aquí está. Bueno, micrófonos abiertos. Estamos aquí. Hoy se ha otorgado el premio Cervantes. Hoy estamos haciendo el programa 1 de diciembre, que está todavía noviembre ahí. 1 de diciembre. Ya pasó el 11 del 11. Y se le ha dado el premio Cervantes. ¿A quién? A un chileno. A un chileno, que se llama Nicanor Parra. Escribe, es el creador de la antipoesía. Pero curiosamente es también físico. Y digo, me he quedado yo, porque me encanta la poesía. Escribo bien cuando lo que me. Un poquito. y digo, uy, antipoesía, siendo físico, la habrá cogido esto de la antimateria, alguna historia. Y no, como los físicos están. Y yo, la verdad, que encontrarme a un físico sensible con el tema de la poesía, porque para mí los físicos siempre han sido gente muy, muy de número y de. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Pero un físico con poesía. Estoy pinchando, a ver qué. Maxwell escribía poesía muy bonita. A ver, contestadme, contestadme. Yo asistí a un curso de verano de la UNED. Que estuvo muy interesante, era la astronomía a la luz de la ciencia y la literatura. Ah, o sea, era una mezcla muy curiosa. Se hablaban de temas literarios con trasfondo astronómico y después, pues, normal, temas científicos. Y tuvo mucha aceptación en ese curso. Así pues, que los físicos no seamos sensibles... Lo he dicho para picar, ¿eh? Pero no, que a mí me encanta... Siempre está el típico científico que solamente habla de eso. Pero, por ejemplo, estoy recordando yo ahora a José Luis Comella, que no solamente es un... Bueno, es que no es físico, es que es historiador, creo, ¿no? Sí. O sea, que es un tío que lo cultiva todo, ¿no? La semana que viene, si me acuerdo, le traigo un libro de poesía escrito por un físico que usted conoce. No digo más. Pero la semana que viene fiesta, me va a tener usted 15 días. Bueno, pues el siguiente, joder, tranquilo. Bueno, pues ya me enteraré yo, si se lo saco con... Un físico que gana un premio de poesía, también los hay. Ya sé quién es. Y es conocido, claro, por todos nosotros. Claro, ya sé quién es. Y tengo yo un ejemplar. Ya sé quién es. ¿Lo sabes quién es? Yo lo tengo en el Facebook y todo. Sé quién es. JM. Ahí va. Bueno, ya habla. Bueno, pues mira, le voy a escribir. Si no me da permiso a leer sus poemas aquí. Claro. Pero bueno, que venga aquí de vacaciones. ¿Por qué no? Se venga. Bueno, han echado, decimos Jerez, a lo mejor fuera de Jerez han depositado, han introducido, aquí han echado un folleto de un centro comercial, no voy a decir cuál. Para los reyes, ¿no? Para los regalos de Navidad. Y viene una oferta de quién se está comiendo el caramelo. ¿Qué sensibilidad tiene el micrófono este? Es que no me lo estoy comiendo, lo estoy abriendo. Se escucha para los lados. Ahora. Para que tú veas, se nota la boya y el caramelo, se mueve un caramelo en el último rincón de la radio y salta ahí. Bueno, lo que decía, que viene una oferta de un telescopio, 50 euros, de esto hablamos todas las Navidades, y seguro que hay algún padre o una madre que dice, mira, pues para mi niño, ¿qué? Pues nada, que es la hemos llegado a la conclusión, después de varios años y de muchos años de aquí de comentar la misma noticia, que es la mejor forma de no aficionar al niño a la astronomía, comprar el telescopio de 50 euros. Y de muchos aumentos. Eso. Porque sobre todo dice aumentos, ¿no? Y eso que... 200, 300. Eso que a, dice 200 aumentos. Eso que yo entiendo que voy a ver la luna 200 veces más grande. O más cerca también. Más cerca. Suele ser más cerca, ¿verdad? Sí, pero no sirve. Los aumentos sin abertura son... No valen para nada. Es para verlo más oscuro y peor. O sea que siguen los folletos promocionando lo primero, los aumentos... Y sigue siendo una equivocación porque la calidad de un telescopio no se mide por los aumentos. Se mide o por la calidad óptica o por la abertura o por otras cosas. Y en conjunto también se meten los aumentos, pero no solo los aumentos. Así que... Bueno, es el marketing, principio... es el marketing. Lo sí, que sí, no, exagera, pero... Exagera las cosas. Pero que los aficionados y los profesionales decimos que no se haga eso y se sigue haciendo. O sea... Que los del marketing no la lógica escuchan del marketing a nadie. Sigue siendo esa. Pero no los aumentos. Vender, claro, vender. Porque la gente no entiende de aberturas, pero de aumentos sí. Entonces el marketing no va a cambiar. ¿Y no será eso por vender las cosas donde no se debe? ¿Perdón? ¿Que no ocurrirá eso por vender las cosas donde no se debe? Es como si comprara uno... ¿Qué te digo yo? Un coche. No, un coche, no un grande almacén, ¿no? Te vas a un concesionario que te atiendan. O un medicamento, ¿no? O un medicamento. Chulea un centro especializado, una óptica. Ahí, ¿no? ahí tenemos también otra cruz, ¿eh? Que muchas de las ópticas tampoco entienden, ¿eh? Bueno, es cierto. O sea, que es que no solo estamos hablando de que los centros comerciales, las grandes superficies, no lo hagan, sino que los que deberían de entender ya un poquito mejor, que son las ópticas, no digo todas, pero algunas... te siguen queriendo vender el telescopio chiquitito pasa, con, pasa, que es muy oscuro. Pasa también en las tiendas de fotografía. Sí, bueno. ¿Te acuerdas cuando el siglo pasado íbamos con las fotos en papel y, a revelar y no las sacaban? Porque si esto está negro, claro, es lo que yo quiero, que salga negro. Lo que pasa es que en casi todas las ciudades que tengan menos de una población muy abundante, pues no tenemos tiendas especializadas, entonces... Pues... Abelino, pero eso bien documentado puede ser publicidad engañosa, es denunciable, ¿no? Tú que eres abogado, ¿no? O eso, ¿no? A la OCU o a alguna asociación, quiero decir. Sí. ¿Pero cuál es una publicidad? No, es que no sé cuál es la publicidad, no la he visto. Entonces, no, un telescopio de 50 euros. No, sí, pero sí. Quiero decir, si te dice tiene 100 aumentos y los tiene, pues... No es engañoso. No lo es porque los tienen. Se pueden obtener, pero es que no sirve para nada. Claro. El problema es que viendo cosas con esa cantidad de aumento, no estás viendo absolutamente nada. Pero eso no te lo dice. Pero sí lo consigue. Entonces, al pie de la letra, la publicidad no se incumple. Claro. Vamos, digo yo. No, lo único que si ves después que no tiene nada y lo quieres descambiar... Hombre, la verdad es que normalmente en estos centros, que es donde te los venden, te suelen dejar descambiar las cosas, por lo general, si no te has llevado ya 3 meses con ella, ¿no? O sea que... Bueno, voy a hacer un pequeño inciso, porque tú has preguntado a Abelino si fuera denunciable o algo. Es una anécdota que yo lo escuchaba y yo me quedé dado piedra, porque es lo que le decía yo a José Luis. Yo ya no me asombro, pues me tengo que asombrar todos los días, y en este caso con la justicia. No sé si has escuchado la señora que denunció al rey Baltasar de la cabalgata. Lo he escuchado esta misma mañana. Es verdad, lo he escuchado también esta mañana. La sentencia es como para leerla, ¿eh? La sentencia es para leerla. Es para leerla, pero un juez, ¿cómo puede contestar así? Bueno, ¿cómo puede también? Habría que leer también la denuncia, ¿eh? Porque la mujer ha denunciado a Baltasar. Al rey Baltasar. Es que también tiene narices. Es que ha denunciado al rey Baltasar, No a Periquito, el que estaba disfrazado al rey Baltasar, al rey Baltasar. Ni al ayuntamiento, ha denunciado al rey. Contamos que una señora en Huelva, aquí cerca de Jerez, denuncia al rey Baltasar de la cabalgata de Reyes porque le tiró un caramelazo. Porque al tirar los caramelos Baltasar, pues a su niño le dio un ojo y lo lesionó. Le lesionó el ojo. Uh-huh. Pero bueno. Pero el juez ha dicho una cosa. Primero contesta como si fuera el rey Baltasar, más suena un poquito a cuestión de ello. Pero le ha dicho una cosa que es cierta. Que dice, vas a un festejo que tiene un riesgo asumible. Como si vas a los Sanfermines y te coge un toro, pues no vas a denunciar a todo el ayuntamiento porque te ha cogido un toro, ¿no? Pues lo mismo si tú vas a la cabalgata. Si vas a un partido de fútbol y te dan pelotazo estando en la grada. Pues te puede pasar. Desde ese punto de vista. Y también tienes razón en que si tiene que denunciar a alguien, sería... demandar al ayuntamiento, que es quien ha organizado el festejo, porque hay una responsabilidad patrimonial de la administración por la actuación de la administración, incluso por los efectos negativos que te pueda tener el funcionamiento normal de la administración. Es decir, no hace falta una negligencia especial, incluso el funcionamiento normal, si produce daños, pueden ser resarcidos. Claro. Pero claro, sería motivo de una reclamación al ayuntamiento y si se la niegan a un contencioso, no una denuncia en el juzgado, que sería algo penal. Bueno, hace un inciso, es que yo cuando lo escuchaba digo, ¿dónde hay crédito? Vamos, ¿dónde hay crédito? Ustedes sabéis todos quién era George Cuvier, ¿no? ¿Quién? George Cuvier. Ah, Cuvier. ¿Sabéis quién era, no? Hombre. Yo no lo sabía tampoco. Bueno, pues es un naturista francés que no... Bueno, ¿naturista o naturalista? Naturalista. Pues aquí pone naturista, un señor que se ponía en cuero, entiendo yo, ¿no? Era un naturalista que iría en cuero. Esto. Bueno, el caso es que este hombre era francés, nació en 1769. Un descubridor, ¿no? También, ¿no? Un biólogo de la época, ¿no? Entonces no es. Nació en 1769. Espérate que ha contestado un momento por Twitter... Nuestro amigo Montes de Oca, se oye sin interrupciones, pero súper saturado. Bajad la ganancia. José Luis Muñoz. No, es un problema del ancho de banda que no tenemos aquí. Es un problema del ancho de banda. No grites, Marco. Te escuchamos bien. Te leemos, vamos. Bueno, pues este hombre era un naturista, nace en 1769, para que os ubiquéis en el tiempo. Muere en 1832 y dijo... Las piedras no pueden caer del cielo porque en el cielo no hay piedras. Esto podría meterse en ese libro que hay de frases, ¿no? Es muy interesante, había una colección de frases que, bueno, al final eran totalmente... ¿Por qué cuento esto? Pues gracias a una página que yo sigo que se llama ALT1040.com. Bueno, pues yo no lo sabía de esta cosa. Resulta que está recogido históricamente el primer objeto extraterrestre que golpeó a un ser humano. Que se sepa, ¿no? Se conoce como el meteorito Sylacauga, y cayó en Alabama. ¿Dónde lo tengo aquí apuntado, Alfonso? Que se va. Ahí tiene sitio para caer, en Alabama, Hace 57 años, el 30 de noviembre, ayer hizo aniversario, de 1954. Pues nada, cuento que corría en 1954 cuando Ann Elizabeth Hodges, la señora que nació en el 1923, falleció en el 72, dormía plácidamente en el sofá de su casa a las 14:46 hora local del 30 de noviembre de 1954. O sea, dormía la siesta, igual que yo, en su casa de Oak Grove, en Alabama, cuando un meteorito, me río, pero vaya tela, cruzaba el cielo sobre el pueblo de Sylacauga, también de Alabama. De repente, un fragmento del meteorito se desprendió y cayó sobre el tejado de la casa de madera de Ann, atravesando todos los pisos de la casa hasta impactar en un mueble de madera bastante dura, rebotar en él e impactar sobre una radio que había en el salón de la casa, volviendo a rebotar e impactando sobre el costado derecho de Ann. Y os estáis riendo, ¿eh? Carambola cósmica. Hiriéndola gravemente. Además del susto y un tiempo de convalecencia por el impacto, Ann logró sobrevivir, pero el incidente le causó secuelas psicológicas que la marcarían durante el resto de su vida. Como para no, vamos. Dice, no, el médico todo... cuando la vio le dijo, usted lo que tiene es piedra en el riñón. Sí, pues. Porque le dieron lateral, claro. Dice, el incidente captó la atención de medio mundo y la Fuerza Aérea de Estados Unidos envió un helicóptero a la zona para hacerse con el fragmento del meteorito que cayó sobre la casa de los Hodges. Además, además de buscar el resto de fragmentos. Los militares se llevaron la roca, pero el marido de Ann, y ahí es donde entra el tema que a usted le interesa, Abelino, Eugenio Og, qué apellido, por Dios, lo llama Marce García, contrató un abogado para demandar al gobierno de los Estados Unidos y reclamar la propiedad del meteorito. Además, dado que los Hodges vivían en una casa de alquiler, el propietario de la vivienda, Bertie Gui, también reclamó la propiedad de la roca como compensación por los daños ocasionados por la caída. Tanta era la expectación que se llegaron a manejar cifras cercanas a los $5,000 de la época de gente dispuesta, que estaba dispuesta a pagarlos por hacerse con la roca, en el caso de que los Hodges o los Gui la recuperasen. Tras un año de litigio, la roca fue devuelta a los Hodges, pero la atención mediática del suceso había desaparecido y no lograron encontrar un comprador para la roca. Así que debido al agotamiento mental y el estrés sufrido, Ann decidió, en contra de la opinión de su marido, donar el fragmento del meteorito al Museo de Historia Natural de Alabama, que creo yo que ahí es donde debía de estar, ¿no? Uh-huh. Ahora comprendo, si miráis los seguros de vuestro coche, en otros países no sé, pero en España lo pone, en letras chicas te pone y no cubrirá, o la casa no cubrirá cuando, y uno de ellos cuando te cae un meteorito, con lo cual tiene que ser no tan infrecuente. A la vista está. En realidad, evidentemente es infrecuente, ¿no? Yo no he tenido casos todavía de meteoritos. En tu bufete. No he tenido. Lo estaba comentando antes con mi compañero Beltrán de por qué lo pondrían, y él me ha dado la respuesta, evidentemente. Yo sí sé que ponen, por ejemplo, cuando hay guerras, ¿no?, en sublevaciones civiles, pues lo ponen ahí. Eso también es infrecuente, pero claro, cuando se da una, se devasta una zona entera y quebraría la empresa porque afecta a muchísimas personas. Y digo, bueno, Beltrán, y un meteorito no va a dar 40 personas, le da una como mucho. Me dice mi compañero Beltrán, si es pequeño. Y es verdad, claro, si el meteorito es uno de estos grandes y devasta una zona entera, también quiebra la compañía, y esa será la razón por la que esté puesto en el seguro, por si acaso. No porque le dé a mucha pero gente, claro. Yo te pregunto, y ya si lo sabes ahora pues lo dices, si no pues lo buscas, si el meteorito, ¿de quién es el meteorito? Ya lo dijo el juez, de ellos. en Estados Unidos sería de ellos. La verdad es que aquí no lo sé. No sé, como te digo, he tenido pocos casos de meteoritos. ¿Pero habrá legislación sobre eso? Pues no tengo ni idea. ¿Si cae en tu parcela será tuyo? ¿Eh? ¿Si cae en tu propiedad? Yo digo que, yo. ¿Tú qué opinas? Claro. Aquí tenemos al experto en meteoritos, que nos va a dar su opinión. El micrófono. Se expande sobre el vuelo, tanto sobre el suelo como sobre el vuelo, claro. ¿Y qué? Sobre el interior, es decir, si cae en tu propiedad, en principio sería tuyo. Claro. Un momento, es que no lo hemos escuchado. Se tiene que acercar el micro bien. Ahí va, el micrófono. Sí, no, quiero decir que la propiedad se expande sobre el vuelo. Por tanto, si cae algo del cielo en tu propiedad, entiendo que es tuyo. Claro, mientras esté en vuelo. cuando cae también está en tu propiedad, y si se enterrara también, porque se expande hacia abajo también hasta el centro de la Tierra, y también sería. Ahí. Lo que pasa es que yo no sé si hay leyes especiales que digan que los meteoritos pertenecen a tal. Por ejemplo, hay leyes especiales que dicen que los pecios submarinos, claro, las monedas romanas, todo, claro, esto pertenece al Estado, claro, y no a la, claro, persona que lo encuentra. Entonces ya no sé yo si hay alguna en España sobre meteoritos. Es que tú imagínate que en una parcela... Marcos, ilústranos, tú que tienes el internet a mano. Y hubo un caso en Estados Unidos de un señor que quería cobrar el alquiler a los aviones que pasaba por encima de su campo. Un inciso, sí. Me dicen que no es problema de ancho de banda. La música de fondo, que suena más bajita, se oye perfectamente. ¿Será eso que le faltan las pilas a la radio? Serán los micros míos, pero yo estoy... Es que tengo que grabar así, no puedo grabar de otra manera. No sé yo por qué. Estaba José Luis Muñoz ahí probando. Decía que era de la wifi. Del ancho de banda. ¿Es lo mismo? Sí. La cantidad de... La ancho de banda, wifi. Ah, claro. Estúpido. Es que me salgo del derecho. Pues, ya era para terminar, y recordando de memoria, hace unos años hubo un escándalo en Argentina porque cayó un meteorito, y hay una gente que son los cazadores de meteoritos. Se dedican a robar. A robarlos. Bueno, unos le dicen que se dedican a robarlos, ellos dicen que están legítimamente para cogerlos. Depende ya de la legislación de ese país. Exacto. Entonces, pues Argentina decían que era suyo, el tío decía que no, que era para él, el otro se lo vendió a uno que era de Estados Unidos, y hay un conflicto ahí que no vean. Es curiosísimo, yo siempre me preguntaba cómo son capaces de encontrar una piedrecita que es chiquitísima, más pequeña que la mano, ¿dónde saben dónde ha caído? Y precisamente en la anterior revista de astronomía había un artículo sobre eso, de una asociación astronómica, no sé en qué parte de Sudamérica, no sé si en Colombia o tal, que ayudaron a encontrar un meteorito, y entonces explicaron cómo lo hacían, y era preguntando uno por uno a todos los testigos que lo habían visto, y a partir de esas declaraciones iban trazando la trayectoria que el meteorito había debido de tener, hacían los cálculos y ya veían la zona, preguntaban a la gente de esa zona, y así iban acercándose hasta dar con el cacharro. O sea, un trabajo de chinos. Pero es que yo sé que hay americanos que trabajan solos, ¿me comprende? Uh-huh. Y a lo mejor el meteorito no cae en una zona habitada. ¿Cómo lo harán eso? Eso ya no lo entiendo. Mucho mejor ahora. Si se baja un pelín más, yo diría que mejor incluso. Dice, ya parece que he encontrado los ajustes adecuados. Pues anótalo. Ya los guardo, los tomo nota ya para otro. Y ya nos da el manual de instrucciones para el resto. Hoy José Luis no se está enterando en el pobre de nada. Está ahí técnicamente a que se sufre haciendo el control de... Mira que he estado probando toda la semana, pero claro, es que las condiciones aquí son diferentes a las de mi casa. Claro. Saludos desde Irún. Nos está saludando Ier. Asier, ya le cambié el nombre. Asier. Que controle a mis discípulos, que le aprovechen las pizzas, y para la gloria, un beso. Joaquín, vas a tener problemas, ¿eh? Bueno, ya me encargo yo, Asier, de dárselo. Bueno, está bien eso. Voy a colación del tema de los meteoritos, que no estaba previsto, pero me están surgiendo ideas. Voy a hacer una pregunta que hice hace mucho tiempo, que me contestó Lito, pero que a mí se me ha olvidado. Repito, Lito, voy a hacer una pregunta a colación de los meteoritos, de una cosa que hablamos hace mucho tiempo, pero que a mí se me ha olvidado. Cuando dicen se ha encontrado un meteorito en tal sitio y es de Marte. ¿Cómo puede ser eso? ¿Quién lo ha traído? ¿Cómo puede salir un meteorito? Porque yo pienso, me imagino que yo soy marciano y que me dijeran aquí, pues este meteorito viene de la Tierra. ¿Cómo va a hacer? ¿Cómo va a hacer eso? El de Marte sí se supo que era de Marte. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Ponía Made in Marte. Ponía Marte abajo. ¿Cómo puede ser de Marte? Se ha hecho un documental expresamente de ese meteorito. ¿Sí? Y pues no lo conozco yo. ¿Cómo se llama? Ahora mismo no lo sé, pero ya tienes tarea. Ya tengo tarea. Lo vi y es que un meteorito de no se sabe de dónde venía, impactó en Marte y el tema de los impactos en planetas que tienen o no tienen atmósfera o tienen muy débil, como le pasa a Marte, es que si tú impactas fuertemente contra la superficie, tú puedes elevar parte del propio terreno marciano, se eleva en los fragmentos. Como salpica un agua cuando yo le tiro una piedra. Exactamente. Pues uno de los fragmentos que era del propio terreno marciano, no del meteorito original, sino del propio, salió despedido al espacio y con la suerte o con la de que cayó en la Tierra. Entonces supongo que con análisis químico de tipo de oxidaciones que no lo tiene un meteorito que ha venido por el espacio y que haya surgido pues de fragmentos del protoplaneta de los asteroides o que venga del cinturón de Kuiper. Esos meteoritos traen compuestos fijos, digamos, y no hay, por ejemplo, óxidos, que sí los hay en Marte, porque Marte tiene mucho hierro y además tiene un ambiente que oxida, o sea, de ahí el color rojo de la... Entonces, supongo que se analizó ese meteorito y se encontraron compuestos que no eran naturales del espacio, sin aire, sin oxígeno y sin compuestos químicos oxidantes. Entonces, yo creo que puestos a reconocer algún meteorito que sea de otro planeta, yo creo que de lo más fácil sería de Marte, porque distinguir un meteorito que sea de un trocito de Mercurio puede ser complicado, porque Mercurio en la atmósfera se quedaría la misma... De Venus, ya como tiene el problema de la atmósfera densa, no creo que un cachito de Venus salga y nos rebote, porque ya la gravedad de Venus es mucho más alta y encima la atmósfera lo frena, es mucho más densa que la Tierra. Así que puestos a carambola cósmica, la más fácil es la de Marte, y además Marte está, digamos, cerca del cinturón de asteroides, que Marte está muy, muy sacrificado con el tema de los impactos. Y en los planetas exteriores ninguno va a soltar a pedazos porque las gravedades son inmensas y son gaseosos. La gravedad de Marte es 3 y algo, 3 y 5, 3 y 6. O sea que puestos a que haya... Es bastante baja. Sí, sí. 3,5, 3,6 la gravedad de Marte, frente a 9,8 la nuestra. O sea que... Y sin atmósfera es fácil pegar un pepinazo y que se desprenda algo. Pues, no debe ser difícil. Así pasó, un impacto primero... derivó en otro segundo con un fragmento que no era del propio meteorito, sino de roca marciana. Una carambola, pero pasó. O sea, Alfonso se asombraba de que pudiéramos saber que venía de Marte, y resulta que no solo saben que viene de Marte, sino que viene de otro meteorito que impacta en Marte. Otra carambola. Es que, y hombre, la señora de los riñones, ¿no? ¿Qué de carambolas cósmicas? No, lo de que es averiguar de qué venía, que provenía, de que era un cascote de un primer meteorito, es lógica pura. Un trozo de Marte no se eleva por inspiración divina y cae por no aquí. No hay, o sea, actividad que, geológica, no hay volcanes que no podrían producir algo, claro, parecido. La única manera de elevar, de que un trozo de la superficie marciana se escape de la superficie es con un impacto. Está usted insinuando que si hubiera actividad volcánica en Marte, los productos que echaran podían salir del planeta fuera. Con una gravedad baja. De 3,5. Claro. De hecho, eso está pasando, por ejemplo, con un anillo de Saturno. El anillo exterior, el anillo C, si no recuerdo mal, es producto de emanaciones de gas del propio Encelado. ¿Así? O sea que se está fabricando un anillo, se está fabricando actualmente. No existía. Y ahora es nuevo y es un subproducto de emanaciones gaseosas de un satélite. ¿Y en el caso, por ejemplo, de Io en Júpiter? Io se le desprende material volcánico. También. Seguro, ¿no? Porque la gravedad de Io es inferior incluso a la de Marte. Y atmósfera no tiene. Es más chico, ¿no?, que Marte. Atmósfera no tiene. Y atmósfera no tiene. No le deja. El Júpiter no le deja. Claro, y otra cosa. ¿Sabéis? Porque no, la verdad que no lo sé. El Monte Olimpo de Marte, que es el volcán más alto del sistema solar, ¿llegó a ser alguna vez activo? Supongo yo que sí, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Entonces sí. Eso echaría si no, fuera. No estaría ahí. No sería tan alto. Claro, no sería un volcán. Eso, claro. No habría volcán si no hubiera sido activo. Pero hubiera... Eso sí habría soltado, seguro. Habría que ver qué tipo de vulcanismo paralelo a lo que conocemos en la Tierra sería el volcán vulcano, es un volcán efusivo o explosivo. Claro, exactamente, si fuera peleano o vulcaniano, sí, pero si es hawaiano... Si es efusivo, que la lava es muy fluida y corre muy podría fácil. Podría ser, y ya para terminar, para dejar paso a José Luis Espi, ¿y podría ser, por ejemplo, que Fobos y Deimos podría haber salido de Marte o han sido atrapados? Fobos y Deimos tiene toda la pinta, yo creo que ya está casi... De ser atrapados, ¿no? Son asteroides atrapados. Capturados, sí. No tiene nada que ver la composición con Marte. Ahí va, ese es el detalle. ¿Y sí. por qué la Tierra no atrapa a ninguno? ¿Atrapa a la Luna? No, aparte. Bueno, ¿te parece poco? ¿Te parece poco? Un poco no. Pues estaría chulo, ¿no? Entre los artificiales que haya voy ya dando vueltas, ¿quieres que atrapemos todavía más? Bueno, más bueno, señor Spi, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, pues yo traigo hoy un tema, voy a hacerlo hoy cortito porque va a ser una introducción. Sí, pero y antes una preguntita. Sí. ¿Qué música de fondo le vamos a poner a tu sesión? Ay, pues no sé. No, la tienes que buscar en jamendo.com. Ah, vale. Entonces yo la buscaré. Como va a ser sesión nueva, tengo que hacer sintonía nueva, ¿no? Vale, pues la iremos buscando a ver... Si algún compositor de aquí famoso me compone un cachito de... ¿no? Un jingle. Bien, pues lo que yo traigo, la nueva sección que está demandada por mucha gente y demás, es sobre astrofotografía, ¿vale? Fotografía astronómica. Y voy a dar la introducción hoy y voy a plantear de qué voy a hablar los próximos días ya en más profundidad cada tema, ¿no? Bien, todos los que somos aficionados a la astronomía, antes o después tenemos la tentación de poner una cámara en donde tenemos el ojo, todo el mundo. Tarde o temprano, decimos, estamos mirando, observando cualquier cosa, y dice, bueno, ¿y si pusiera aquí una cámara para hacer esta, qué bonita imagen? Todos tenemos esa tentación, ¿no? Y es un paso que todo el mundo aficionado a astronomía, tarde o temprano, dice, bueno, pues compro una cámara y hago unas bonitas fotos, ¿vale? Y entonces nos encontramos, pues eso, pues una parte de la astronomía apasionante, que tiene muchísimo aspecto, que no se termina nunca de aprender, ¿de acuerdo? Y nos tenemos que plantear pues unos fines, y según los fines que nos planteemos, y no deben de ser demasiado ambiciosos al principio, pues debemos de escoger un instrumental u otro, ¿no? Hay que saber que la astrofotografía, hay grandes maestros por ahí de astrofotografía, pero nunca se termina de aprender. Es decir, si cambias de instrumento, si cambias de cámara, si cambias de objeto a fotografiar, ya cambian todos los parámetros y es siempre aprendizaje, ensayo, error, te salen tres malas para una buena, etcétera, ¿no? Y con esta sección pues pretendo dar una serie de consejos sobre instrumental y sobre técnica y que cada uno ya pues coja lo que le interese según qué objetos pretendemos fotografiar. Esta sección quiero que sea... astrofotografía astronómica a través del telescopio, o sea, no voy a dedicar apenas tiempo a fotografía directamente sin telescopio, con un teleobjetivo, ¿vale? O ni siquiera en PGBA, que como sabéis la técnica que poner una cámara de fotos normal en paralelo con un telescopio, ¿no? Sino a través del telescopio, fotografía astronómica, que la dividiremos en planetaria y la demás, toda la del cielo profundo, ¿no? Bien, pues para empezar a dominar el tema de la astrofotografía tenemos que saber una serie de cosas muy, muy básicas, y después pasaré a plantear lo que es una observación, una sesión de fotografía y qué tenemos que tener en cuenta para esa sesión, y entonces esos serán los posteriores temas que traeré. Bien, lo fundamental va a ser el material. Vamos a hablar mucho aquí de material, de telescopios, cámaras, monturas, telescopios, cámaras, monturas, filtros, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso ya directamente hay que hablar también de software, porque sabéis que ya la fotografía química murió, todo es a base de CCD y el ordenador pues nos hace falta prácticamente para todo en astronomía. Bien, pues aspecto a dominar, el seguimiento, ¿vale? Para hacer una fotografía astronómica, el telescopio debe estar apuntando al objeto fotografiado durante todo el rato con la máxima precisión, ¿vale? Para lo cual no toda montura es válida para hacer fotografía, ni siquiera toda montura ecuatorial, ¿eh? Tiene que tener una serie de parámetros que nos la hagan buena para la fotografía, ¿vale? Si no, pues las imágenes saldrán movidas, el puntito será una raya, el puntito será una bolita, en fin, no conseguiremos hacer la fotografía de aquello que queremos. Y para asegurarnos ese éxito, pues la montura debe cumplir unos requisitos mecánicos mínimo que será objeto, como os digo, de futuras intervenciones, ¿no? La siguiente es el captador de fotones, el captador de luz, es el telescopio, ¿no? Y ahí hablaremos de distancia focal del telescopio, ¿vale? Que son nuevamente en milímetros, porque la cámara se sitúa siempre en el foco del objetivo de nuestro telescopio, en su foco, ¿de acuerdo? Entonces, según la distancia focal, pues sabremos otros muchos parámetros como el campo abarcado, sabemos, daremos consejos para si quieres que fotografiar qué tipo de objetos, te dará falta focales cortas, focales largas, si quieres más aumento, si quieres menos aumento, la distancia focal, ¿vale? Va a ser muy importante, un parámetro muy importante a tener en cuenta para todo lo que es fotografía astronómica. Y otro parámetro muy importante es la relación focal, ¿vale? La relación focal determina la luminosidad de la imagen, ¿de acuerdo? Es la distancia focal o diámetro dividida entre la apertura del telescopio. Por ejemplo, el telescopio mío es Miska Zegrén, como el mío, como el de Lito, como el de Joaquín, pues tiene una apertura de 200 milímetros y una distancia focal de 2000. Entonces, 2000 entre 200 da 10. La distancia focal es F, una F minúscula, barrita, 10. Es un telescopio con una distancia focal muy grande, ¿vale? Ahí, para fotografía pues se requiere mejor F8, F5, F4, pero claro, si tienen poca distancia focal son muy luminosos, tienen gran campo, pero aparecen otros problemas. Vamos a ver que tienen aberraciones y demás. Entonces, distancia focal corta, tiempo de exposición más corto. Distancia focal larga, tiempo de exposición más largo. Lo que queremos es hacer una fotografía al cielo en la que tenemos que estar muchos minutos fotografiando, pues cuanto más corta sea la focal, menos minutos tendremos que echar fotografiando, con lo cual entra más luz y es más luminoso nuestro telescopio. Y por último, así como tres grandes rasgos para destacar, es el tamaño del sensor de la cámara. Como sabéis, las cámaras digitales, el sensor, el chip donde capta la imagen, tiene un tamaño. Bueno, pues según ese tamaño, tenemos que tener en cuenta en todo momento el tamaño de ese chip, porque eso es lo que nos va a decir el encuadre, si va a entrar o no va a entrar en lo que quiero fotografiar en mi cámara, ¿vale? En combinación con la distancia focal y con la relación focal del telescopio, y también si vamos a apreciar, si es muy grande o si es muy pequeño este chip, si vamos a apreciar detalles... aberraciones en la esquina, si va a salir muy bien por el centro y mal por la esquina. Hablaremos de viñeteo y de otra serie de cosas, ¿de acuerdo? Pues con estas tres cosas pues podemos empezar a rodar con el tema de esta fotografía: seguimiento, distancia focal del telescopio, relación focal del telescopio y el tamaño del chip, ¿vale? Bien, pues con esto, pues ya para el siguiente día, esto nos va a servir de introducción, para una sesión fotográfica tenemos que preparar las siguientes cosas. La montura, ¿vale? Que va a ser el primer tema que hable el próximo día que traigamos esta sección. Hablaremos de monturas, cuáles son las buenas, cuáles son las malas, cuáles son las que no se pueden nunca emplear para fotografía. Y importante saberlas poner en estación. Hablaremos de distintos tipos de puesta en estación. Después el instrumento óptico, ¿vale? Refractores, reflectores, distancia focal corta, larga, si es para planetaria, si es para espacio profundo, qué tipo de aberraciones introducen en nuestras ópticas, etc. Después viene, tenemos nuestra montura en estación, nuestro telescopio, refractor, por ejemplo, vamos a hacer planetaria. Bien, pues lo siguiente es el enfoque y el guiado. Eso, hay otra serie de problemas ahí para enfocar correctamente una imagen astronómica. Casi se tira uno más tiempo consiguiendo un buen enfoque, porque si la fotografía está mal enfocada, ya no hay tratamiento después digital ni nada que hacer, ¿vale? Si está bien enfocada, después veremos que hay un tratamiento digital para mejorarla. Y el seguimiento. Nuevamente, la montura, por buena que sea, no permite hacer fotografías muy largas. Tienes que tener un seguimiento. Tienes que dedicar un telescopio en paralelo con el que tienes para que haga seguimiento, ¿vale? Sobre ese tema hablaremos en otra ocasión. Lo siguiente es las cámaras. Hemos hablado de monturas, de telescopios, pero lo siguiente es las cámaras. Las cámaras hablaremos de las dos tecnologías que hay hoy en día, que es la CCD y la CMOS. Las más utilizadas en astronomía hasta ahora han sido CCDs, ¿vale? Que explicaremos su tecnología cuál es. Pero cada vez más se van introduciendo las CMOS porque son más baratas. Y la tecnología suya está progresando muy, muy, mucho más deprisa que la CCD, y dentro de nada pues tendremos CMOS a unos precios muy asequibles y con la calidad de imagen, de captar electrones que tienen las CCD. Hablaremos de esa tecnología y hablaremos de parámetros que hay que conocer de las cámaras de fotografías astronómicas, como son la relación señal-ruido o la eficiencia cuántica que tiene el chip, etcétera, etcétera, ¿no? Para saber cuál es mejor para cada tipo de fotografía. Una vez que tenemos todo esto, ya lo que es el material y aprenderemos a hacer alguna toma, alguna foto, diremos algunos consejos, y una vez que está hecha la toma, haremos una pequeña introducción al procesado. La fotografía astronómica no es como la normal, que tú haces la foto, la miras en el visor, la miras en la pantalla y así es como está y poco más. Que hay gente que le quita los ojos rojos y cosas de ese tipo, pero no, es que la fotografía astronómica, cuando tú la ves en pantalla recién hecha, incluso ves una cosa totalmente negra, no ves nada, ¿vale? Hay mucha información ahí y hay que quitar todo lo que sobra y dejar lo que tú quieres ver, ¿vale? Y ahí aparece un procesado que muchas veces es casi artístico, es decir, que hay gente que tiene un arte para procesar imágenes y sabe manejar un montón de programas. Los hay universales, tipo Photoshop, hay gente que procesa imágenes astronómicas con Photoshop, como cualquier otra, y hay programas que son específicamente dedicados a la imagen astronómica, ¿vale? Y para terminar, pues algunos consejos. Daremos algunos consejos sobre cómo iniciarse y cómo empezar, por dónde empezar, ¿de acuerdo? Con todo, o sea, que haremos 1, 2, 3, 4, 5, lo menos 5 o 6 sesiones haremos de astrofotografía a partir, no sé si de la próxima, pero por cierto, es jueves, es fiesta, no tendremos, ¿verdad? Entonces, pues para la siguiente sí me da tiempo a preparar la primera, que son sobre las monturas, y empezaremos con el proceloso mundo de la astrofotografía, que es la cosa que en la astronomía que más paciencia requiere, ¿vale? Es muy, muy cansado y muy pesado, tiene muchos parámetros que tocar y puede estar una noche completa estando 4 o 5 horas haciendo tomas para que salga una o dos buenas a la mañana siguiente cuando las ves realmente en tu ordenador. Es un mal de mucha paciencia y de mucho ensayo y error, y por mucho que hayas leído, por mucho que te hayan explicado, cuando tú lo haces siempre cometes algún tipo de fallo, no te sale. Para el día siguiente lo voy a apuntar bien para no hacerlo otra vez mal, y una y otra vez hasta que, pues eso, ahí todo el mundo vemos en las revistas, en Tribuna, en Sky and Telescope, auténticas maravillas de fotografía hechas por aficionados que le ponemos al lado de la del Hubble y dices, bueno, la del Hubble es buena, pero es que esta Hay auténticas maravillas. Bueno, pues espero que esta sección que empezamos hoy, con estas pequeñas dosis de iniciación, pues os guste y... Porque yo sé que hay gente que en toda la agrupación es muy interesada por el tema. Yo sé que José María está muy interesado por fotografía. Y si no está interesado ya, Joaquín dentro de poco se va a interesar. Porque tiene cámara de fotografía. Yo sé que le gusta la fotografía, ¿eh? De BBC, Boda, Bautizo y Comuniones. Y ahora ya vamos a empezar a Astronomic. Primero vamos hartándonos de mirar para arriba. Eso. Y ya después ya... Bueno, pues yo estoy en la fase ya de haber visto mucho para arriba y voy a enchufar las cámaras ahí a ver qué me sale. Bueno, nada, pues... Tenemos, Alfonso, 10 minutitos a ver qué... 8 minutos. Eso es, 8. No, solamente que hagáis un... Tenemos un nuevo miembro del Club de las 8 pulgadas. Ah, sí. Ah, eso es. ¿Eh? No, esto no es cierto. ¿No? No es cierto, porque el miembro ya estaba. Lo único es que ha cambiado de ubicación. La adopción, el miembro. Bueno, o sea, sí, que lo has adoptado, la criatura de Miguel la has adoptado tú. Yo pero era... el que antes era de 8, ahora me parece que será de 9 y un cuarto. Hablar más claro que, no, hablar más claro que sí, no sabemos de qué se trata. Ha habido un traspaso de material, ¿eh? Y nuestro amigo Joaquín ha... Para algo soy el tesorero. El que está en el taco. En nuestro amigo Miguel Soto ha vendido una de sus posiciones más preciadas, más queridas, que es su LX90 de Meade. Y antes de ponerlo a la venta, pues en foros y demás... Que estáis hablando como sí. Si todo el mundo supiera de qué estáis hablando. Y no sí, sabe, sí, sí, nadie está contando ahora mismo. Lo estoy contando. Pero un momento, pero que estamos hablando de nuestra agrupación, que no lo habéis dicho. Sí, sí, de nuestra agrupación. Ah, Miguel Soto es un miembro de nuestra agrupación. Se ha construido una pequeña cúpula para tener un observatorio fijo. Y entonces pues está probando instrumental y entonces vende una cosa para comprarse otra, prueba, en fin, casi todo de segunda mano. Entonces su telescopio más que compró originalmente y el que él siempre ha tenido es un Meade de 8 pulgadas, LX90 modelo. Entonces claro, él siempre que va a vender algo, unos prismáticos, no sé qué, lo pone en nuestro grupo. Por si alguien lo quiere de aquí, pues mira que mejor que no, que... Y si no, pues lo ponen los foros de compraventa de material astronómico y tal, y siempre hace negocio por ahí, ¿no? Compra y vende. Y ahora, pues ha vendido este telescopio con un precio, yo creo que bastante bueno, y Joaquín se ha animado, pues se lo ha quedado. Así que ha cambiado de mano, pero no de agrupación. Por eso, o sea, no podíamos permitir que ese telescopio se fuera a otro lado. Se fuera por ahí, se tenía después, que quedar en casa. Después de habernos dado noches de gloria en Canal Alto. Claro. Entonces, no quiero ni pensar el telescopio que tiene ya Miguel. No, todavía no lo tiene. No tiene, pero que si el que ha vendido es de 8, pues el que se va a comprar es de 9 pulgadas y cuarto. Un poco más grande, claro. Uno siempre... El tamaño aquí es muy importante, ya lo sabes tú. Siempre, es una enfermedad de los astrónomos que nos viene desde la más tierna infancia, que se llama perturitis. Ahí va. Y tiene tú tienes uno de 8, quieres uno de 10. Ya te cansas por el de 10, quieres uno de 12. Y esa es la perturitis. Que tiene más aumento, como diría... Bueno, pues, ¿qué hora tenéis? Casi la hora de irnos a comer pizza, pero todavía pero casi. Están calentando el horno. Bueno, pues nada, lo suficiente para que terminemos ya, porque encima yo tengo aquí un pequeño problema, que es que se me fastidió el lápiz. Con el que te llevas y te traes el programa. Que voy a conectar al cable al teléfono y me lo voy a llevar al teléfono. Se supone que debo de poder hacerlo. Pues el jueves que viene... Es fiesta, festivo. Felicitamos de que eras Inmaculadas, ¿no? Si queréis. A las Conchas, a las Macus. Y que volveremos... ¿Cuándo? El 15 de diciembre. El 15 de diciembre es... Sí, jueves. Luego viene el día de la lotería, que vendremos. Sí. Sí, ¿no? Día 22. Si claro. No nos toca. Al que no le toque. Al que no le toque vendrá. Que no nos va a tocar. Bueno, nos va a tocar a nosotros, pero como no habéis comprado ninguno, la lotería de las radios vaya a quedar claro. Con la cara partida. Claro. ¿Ya no quedan? Sí, quedan ahí. Y el día 29 de diciembre tenéis que decidir si venís o no. Es Santo de Inocentes, podemos hacer algo simpático, ¿no? 29 de diciembre no es Santo de Inocentes. No, es 28, es 28. Es que os recuerdo que ese día viene el compañero Paco Laza, de Madrid. Ah. Entonces... Pues hay que estar atentos. Si no hay programa, pues por lo menos se puede quedar con él. Lo podemos ver. ¿Vale? Bueno, pues que lo paséis bien los que tengáis puente, los que no tengáis puente, pues pasarlo igual de bien, y los que no tengáis trabajo, pues pasarlo igual de bien dentro de lo que se puede. Hasta el jueves que hasta el jueves que viene, jueves, no, el otro día, hasta luego.